en esa era, en ese tiempo, estaba la guerra de Vietnam. La juventud de los Estados Unidos, que estaba contra la guerra, que estaba contra el establecimiento de los padres. La vida, hey. It's good, es buena, no importa cómo venga, no matter how it comes. You know, life can be good, and life can be bad, yeah. Nothing else to lose, as well as something else to add, yeah. Strong as you can take it, or weak as you must hide, yeah. Is what you make it, if fate is on your side, yeah. Oh, la vida, la vida, la vida, la vida. Life is a man who made it, even though the try was tough, yeah. A desperate man who failed because his best wasn't good enough. No, no. La vida, la vida, la vida, la vida. A hopeful at his best, a model of every proud father's son. Je trouve que c'est des fous anti-rock, vivant dans un pays comme New York, où la mode, où les musiciens noirs américains aient pris le dessus, quoi. Et que quelquefois, par séduction, ils additionnaient la musique de noirs américains, ils faisaient une fusion, mais ils avaient une manière de Harlem de jouer leur musique latine. Parce que le swing y était. Le plus important qu'on cherchait, c'est que le morceau soit dansable. On préférait le grosso modo qui swing que la petite finesse qui faisait comme un P sophistiqué qui faisait chier tout le monde. Marina Ponte, Marina Ponte. Que

continuó colándose el guajiro entre el rack y la salsa y dijo, aquí me quedo yo. Sí, señor. Aquí me quedo. Pura y su raza mentiza. Guajiro Bacán llegó. Con su machete en la mano nadie lo venció. Bailando su guaguancó. Del campo hasta la ciudad con león y pantera se fajó. Guajiro Bacán llegó. Guajirito Bacán, Guajirito Bacán, Bacán, Bacán. Bailando su guaguancó. Llegó de rama en rama como lo hizo Tarzán. Guajiro Bacán llegó. A pie y a pata llegó formando su bachata. Bailando su guaguancó. A que no le da charlatán al guajiro Bacán. Guajiro Bacán llegó. Cuando llegó Bacán salió corriendo Batman. Bailando su guaguancó. Bajo la luna y el sol tormenta se llevó. Lots of times it's been plain to see. I have often tried, but I couldn't succeed. Though I've gone through day and night, nothing I said seemed to turn out bad. The things that I said, but I can't remember. I'm going out of my head. I had a love once, but now it's gone. And now I can't turn it back on. You can't turn it back on. Oh, baby. You can't turn it back on. Oh, you can't turn it back on. Done. You can turn it back on. I want you back home with you me. You can turn it back on. Thousands of people have come up to me, and what they were going to ask, it was so plain to see. Are you blue? No, or not blue?

walking, walking, walking in the street. Damn it fast, and I grew old, the things are happening fast. Boy, I had to hold on to a simple song and listen. Yeah. But as you see, heart's the one. His heart's the my one. My heart's the one. My heart's the one that has to be. Now what does a man do when his best fox don't split on him? I say, got to keep on pushing. Oh. Right on, right on, right on. Got to keep on pushing. For every man loves a woman. Got to keep on pushing. Now, now, now. Right on, right on. Estamos buscando algo que podríamos decir era de nosotros. Pues la juventud afroamericana, ellos escuchaban los discos de los padres de ellos, que era el jazz, Big Band, Duke Ellington, Count Basie, Clarence Waller, Cab Calloway, tremenda música, Charlie Parker, pero querían identificarse con algo de ellos. Entonces ellos cogieron la oportunidad de coger el sonido de Motown y de establecer para ellos su nación y su cultura siendo África. Y de momento los negros tenían sus afros. Y los amigos de nosotros que se llamaban Leeboy, ahora era Alatunch o Mazumba. Y dice, pero Leeboy, ¿cómo le coño Mazumba? Yo Leeboy.